¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva entrega de Cambio de Agujas. Hoy se sube a nuestro tren un nuevo pasajero, un nuevo maquinista. Tenemos con nosotros a Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, cuéntanos, Alejandro, vamos a hablar un poco de ti, de tus experiencias, de tu cambio de agujas. Cuéntanos un poco, ¿dónde has nacido? ¿Qué edad tienes? Bueno, ¿qué pues estás haciendo? Tengo 27 años, he nacido en Santander, me he criado toda la vida en Santander. Ahora mismo actualmente estoy trabajando. ¿Cómo es tu familia? Cuéntanos un poco de tu familia. Pues bueno, somos tres hermanos. Yo vivo con mis padres, con mi hermana y mi cuñado, bueno, y mis dos sobrinos. ¿Sí? Somos bastantes en casa, sí. ¿Haces de tito, Alejandro? Bien. Tengo cuatro sobrinos, dos también de mi hermano. Cuéntanos un poco, por ejemplo, cómo es tu familia, en el sentido de si tú has tenido una educación católica dentro de casa o si simplemente, bueno, pues te enviaron a un determinado colegio y allí recibiste ese tipo de educación. Cuéntanos un poco este tema. Bueno, pues mis padres cuando eran jóvenes siempre se han tenido relación también con el mundo religioso. Lo que pasa es que ellos poco a poco, pues bueno, se han ido, no separando, pero sí, bueno, enfriando un poquitín la situación. Yo sí que desde pequeño también pues me han inculcado la religión cristiana, me han metido al colegio, pues fui a La Salle, que es un colegio religioso, y siempre pues he tenido ese tipo de educación, también mucho en parte también por mi abuela, que mi abuela sí que era súper católica, de ir todos los días a misa, de bueno, de vivir la fe más intensamente, y yo he recibido pues bueno de pequeñito esa educación. ¿Quién te enseña las primeras oraciones? ¿Es tu abuela? ¿Es en casa? Sí, en casa. La verdad es que no lo recuerdo muy bien. Yo siempre recuerdo de pequeño pues de rezar y siempre por las noches antes de irme a la cama pues con mi abuela o con mi madre o con mi padre. ¿Cómo vives, por ejemplo, la etapa del colegio? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué tipo de chiquillo eres? ¿Qué tipo de alumno? ¿Si participas en las actividades, por ejemplo, religiosas del colegio? ¿O si simplemente pasas? Vale, yo he ido a dos colegios. Hice en cambio de colegio cuando llegué a segundo de la ESO, a tercero ya, daba un salto, entonces me tenía que ir a otro colegio y empecé en La Salle. Y a raíz de empezar en La Salle, sí que según llegué nuevo, me acuerdo que nos dijeron, bueno, todos los alumnos nuevos en el recreo acudid a tal aula. Y yo no sabía dónde iba, bueno, nos metieron allí y nos empezaron a hablar, bueno, de grupos cristianos, grupos de profundización en la fe, y bueno, pues yo pues no lo veía mal y me apunté, y ahí fue pues bueno, pues uno de los primeros contactos que tuve. Empecé a ir a grupos cristianos, pues sí, había convivencias, pues era como una especie de catequesis, pues luego me sirvió posterior para confirmarme. Ajá. A posteriori. ¿Cómo viviste esto? ¿Qué significaba para ti? ¿Significaba algo o simplemente era, bueno, estoy con mis amigos y estoy aquí? Bueno, sí, era en parte con los amigos que mejor me llevaba de clase, era pues por hacer convivencias, hacer, bueno, pues ciertas cosas, sí que me ayudaba a ser mejor persona, pero también no solo ya en la fe, sino en la vida diaria. Era, sí, enfocado a la fe, pero también aspectos de la vida diaria. Entonces, bueno, iba pues no por ir, pero sí que era también porque era referente a todo. Tratábamos muchos temas, entonces bueno, me ayudaba a ser mejor persona, a conocerme a mí, a conocer, no sé, ese tipo de cosas. ¿Salimos del cole? Bueno, sí, ya cuando terminé de bachiller. ¿Salimos del cole cuando terminamos bachiller? Y ya empecé, bueno, un módulo y bueno, eso fue también en otro colegio religioso y ahí la verdad es que ya no había contacto. No había contacto. Anteriormente, estando en el otro colegio, ya me confirmé. Sí que hice la confirmación y ya casi que a partir de ahí ya fue cuando al cambiar también de colegio cambié también de amigos, empecé a hacer otro tipo de cosas y ahí ya fue cuando me empecé a alejar un poquitín. En otro colegio, aunque era el colegio religioso, no tenía nada que ver con el anterior y para nada éramos también pues ya mayores de edad y para nada se tocaba el tema religioso ya directamente incluso en el propio colegio. O sea, al ser un ciclo formativo, igual por ese tipo de educación, por lo que sea, y ser gente mayor de edad, no tocaban para nada ese tema. Entonces, bueno, pues ahí ya... Cuéntanos un poco de esta etapa, quizás más alejada, más... Pues ahí, pues lo que suele pasar, pues te juntas con tus amigos que pues empiezan a salir de fiesta, a echarse novia, empiezas a meterte en un ambiente que bueno, yo, por ejemplo, me gustaba el rap, escuchaba mucho rap, entonces vestía totalmente de rapero, en plan macarra total, porque en aquellos entonces todavía no se veía aquí mucha gente vestido de rapero, claro, pues ir con una gorra así de lado y cosas así, pues estaba hasta mal visto y pues yendo a conciertos y yendo a sitios que no hacían, en aquel momento yo no lo veía, no me hacían ningún bien, porque eran ambientes que no me venían nada bien por comentarios que había, situaciones, gente pues bebiendo, fumando, de primera pues lo de siempre, te sientes a gusto, te sientes bien, hasta que va pasando el tiempo y yo sentía pues que me faltaba algo, que no era feliz con ese ambiente, con esas situaciones. En algún momento, por ejemplo, vuelves, en algún momento dices, Oye, por ejemplo, uh-huh. ¿vas a misa? Alguna vez, con mi abuela, bueno, sí. El tema es que, claro, falleció mi abuela, va a hacer 3 años, entonces, claro, a raíz de fallecer mi abuela, ya así que nada, lo justo, para pues, bodas, bautizos y comuniones, como se suele decir, poco más. Entonces, ahí sí que me separé bastante. Sí que yo a nivel particular, algún día, pero más de manera egoísta, rezaba cuando necesitaba ¿alguna cosa? Pedir algo, efectivamente, sí. Pero nada más, hasta ahí. Alejandro, el tema rapero tiene una serie de estilismos. Sí. ¿Tú ibas siguiendo todos esos tipos? Sí, al máximo además. Cuéntanos un poco cómo seguías... Al detalle, cuéntanos un poco, por ejemplo, cómo seguías todo este estilismo. Pues de ponerme pañuelos en la cabeza, gorras del lado, pendiente, todo tipo de sellos en las manos, cadenas, los rosarios los usaba para llevar en el cuello. O sea, ¿llevabas rosarios? Llevaba rosario y claro, ahora en aquel momento no le daba importancia, ahora me doy cuenta de qué es lo que estaba haciendo. Vale, el tipo de letras a veces de las canciones de rap, las letras de las canciones, pues sí, todo incita sexo, violencia, contra la iglesia a tope, contra los curas, y claro, yo en aquel momento pues no me daba cuenta, ya a mí me gustaba y ya está, era feliz con eso. Vale, todo aquello, eso, ¿eras feliz? Igual cuando era pequeño, yo sí que igual no era consciente del daño que me estaba haciendo. A medida que he ido teniendo más edad y he ido madurando es cuando me he dado cuenta que eso no era, realmente no me hacía feliz. Y yo en aquel momento cuando era pequeño no me daba cuenta. ¿Y tú querías hacerlo? ¿O te dejabas guiar, por ejemplo, a veces nos dejamos guiar por los amigos y simplemente nos arrastra la masa y... En aquellos momentos sí que quizás me dejaba arrastrar, pero claro, iban mis amigos, me gustaba la canción, me gustaba ir así... Aunque yo, por ejemplo, yendo vestido de rapero, pues yo veía que por la calle la gente me miraba. ¿Y tú cómo te sentías? Claro, yo por un lado decías, ah, qué guay que me miran, pero por otro lado decías, a ver, me están mirando porque parezco un delincuente. Realmente, porque igual se están pensando que les voy a ir a atracar. Y entonces sí que yo, por un lado, era como un doble sentido. Yo creo que me engañaba a mí mismo. Me engañaba a mí mismo y yo pensaba que qué guay, y por otro lado me estaba sintiendo mal por la connotación que llevaba eso. Ya, bueno, era una manera también de sentirte aceptado por tus amigos, sí, quizás. Sí. Terminamos ese módulo, terminamos esa etapa en el colegio concertado. Y empezamos a trabajar. ¿Cómo va el trabajo? El trabajo, en principio, pues va bastante bien. Era un trabajo en el que a mí me gustaba, pero bueno. Al final acabó cerrando y me tuve que cambiar de trabajo y de hacer cosas que no quería yo hacer. Y bueno, ir a un trabajo que no me gustaba, por necesidad, vamos. Y ya en ese trabajo sí que el ambiente bastante más difícil, bastante más complicado. ¿Cómo sales? ¿Sales cuando conoces a Almudena? ¿Sales cuando empiezas a trabajar? ¿Sales cuando empiezas tu módulo? Después, cuando empecé a trabajar. Cuando empecé a trabajar, claro, yo iba al trabajo y... No podías ir con esas pintas, claro. Sí, sí, no había problema. Podía ir así, pero claro, tú veías que yo era el más joven en ese trabajo. Entonces, claro, la gente te miraba y decía, este qué pintas no estoy aquí. Entonces, claro, yo ya estabas, claro, fuera del grupo de tus amigos en el cual eres uno más, a ser en otro sitio el raro, en una palabra. Entonces, ahí sí que empecé, pues, a vestir de otra manera. Aunque la música sí, la seguía escuchando, empecé a vestir de otra manera y a calmarme un poquitín con ese tema. Me gusta la palabra de me sentía raro. Sí. Porque no estaba dentro de mi grupo. ¿Como católico te sientes raro? Pues, no. Bueno, es que, a ver, depende. Por ejemplo, cuando voy a trabajar, sí, me siento raro porque yo soy el raro. Aunque para mí, yo estoy haciendo las cosas bien, para el resto yo soy el raro, el que va a misa todos los días, el que es no sé. Bueno, pues bendita rareza. Sí. Ellos ya lo verán. Verán tu ejemplo, verán que Alejandro ha cambiado, verán que Alejandro es feliz. Uh-huh. Alejandro es feliz. Claro, eso es lo que hablo con mis amigos. Digo, todo esto va a ser cuestión de tiempo. Cuando veáis que yo realmente soy feliz y que va pasando el tiempo y que soy feliz y que, digo, os vais a dar cuenta que todo es real. Eso es. Y bendita rareza. Uh-huh. Qué fenomenal. Qué bien. ¿Dónde ves tú tu transformación? ¿Dónde ves tu cambio de vida? ¿Dónde ves tu cambio de agujas? Pues a raíz de conocer a mi novia, Almudena. Ella sí que es católica, y entonces, pues, a raíz de conocerla a ella, pues, han surgido muchas cosas. Digamos que el cambio de agujas no ha sido de un día para otro, sino que ha sido poco a poco. Progresivo. Es más, todavía lo estoy viviendo a día de hoy. Entonces, gracias a ella, pues, no sé, a raíz de conocerla ya, bueno, pues ella me dijo que cosas como que iba a misa, que rezaba todos los días, este tipo de cosas, que yo, bueno, no es que me asustaban, porque tampoco las veía mal, pero claro, yo del mundo en el que venía me pillaba un poquitín, pues, que no... De lejos. Sí, un poquito de lejos. Y claro, pues nada, pues a medida que la iba conociendo, pues bueno, pues empecé a ir a misa con ella, empecé a rezar con ella el rosario, me presentó a un sacerdote que conocía ella, y al cabo de un tiempo de hablar con él, pues decidí confesarme, después de muchos años, y la verdad es que a medida que iba dando cada paso de esos me iba sintiendo mejor conmigo mismo, más completo, más todo. Era, yo suelo decir que a la vez que me iba uniendo más a Almudena, me iba uniendo más a Dios, y era como todo en un pack. Todo un triangulillo. Bien. ¿Cómo vives esto en el exterior? Porque claro, todos los que te conocen dirán, uy, Alejandro, ¿qué le pasa a Alejandro? Uh-huh. Alejandro ya no es Alejandro. Efectivamente. ¿Qué pasa? Pues, por ejemplo, con mis amigos, pues bastante mal. Es más, a día de hoy todavía está pues la cosa bastante... Que ellos dicen, ah, tú no eres el que, pues claro, pues el que cuando salía de fiesta, esa persona, digo, claro, pero vosotros tampoco os habéis parado a preguntar si yo era feliz con esa situación. Digo, ¿cómo me sentía yo realmente en esos momentos? Sí, yo puedo estar con vosotros, jiji, jaja, pero luego irme para adentro, pues diciendo, pues bueno, pues ya está. Y pues nada, bastante mal, porque ellos no terminan de aceptarlo, se piensan que lo hago, no sé, pues por Almudena, y que no lo hago realmente con sentimiento, no me llegan a comprender, ni a aceptar, ni a respetar, porque sí, dicen, ah, sí, te respeto, tal, me parece muy bien lo que haces, pero en el fondo no lo respetan, con comentarios, con actitudes, con mil cosas. ¿Tú les hablas de lo que sientes, les hablas de Dios, les hablas abiertamente, o dices, mira, depende, a oídos sordos? Depende a quién de ellos. Hay alguno con el que sí que puedes hablar seriamente, y hay otros que no. Porque a veces lo he intentado, pero ¿para qué? Para que te digan sí, y a la media hora te estén atacando con eso precisamente que les has contado tú, que te has abierto, y lo utilicen para atacarte. Y en el momento que dices, pues igual es que no merece la pena y no son realmente amigos. Bueno, tampoco nos vamos a dar por vencidos, ¿eh, Alejandro? No. Aquí hay que seguir luchando. Palos nos vamos a llevar, sí, pero hay que seguir luchando. ¿El trabajo cómo toman el cambio de Alejandro? Pues en el trabajo lo mismo, de una manera un poco que no se lo creían, que se pensaban, pues no sé, que lo hacía pues por como quien, yo qué sé, quien de repente de un día para otro se hace, iba a decir hippie o rapero, yo qué sé, sí, que cambia su forma de vestir, su forma de ser, y al día siguiente va a volver a cambiar otra vez, y va a volver a, no lo comprendían, no entendían, que yo había encontrado mi camino y que no era el que era. O como ellos se pensaban que yo era, por la forma de que yo tenía también de demostrar cómo era para sentirte aceptado o para mil cosas. ¿Te atacan? Bastante. ¿Qué hacemos? Pues fue bastante duro. Yo ya a última hora parece que van respetando, por lo menos ya no atacan tanto. Pero de primeras, pues yo qué sé, cuando se enteraron que iba a misa todos los días, pues de repente llego un día a trabajar, oye, que nos hemos enterado que vas a misa todos los días y tal. Y claro, yo en ese momento dije, ¿qué hago? Porque de momento ellos todavía no sabían nada. Dije, ¿qué hago? ¿Lo niego o digo la verdad? Y dije, pues no lo voy a negar. Dije la verdad, y entonces ya a partir de ese día, pues bueno, pues todos los días, pues vacilando, metiéndose, todo tipo de cosas, vamos. Bueno, dicho son los perseguidos. Sí. Todo tiene su fin, todo tiene su meta. Sí. Nuestra meta es Dios, entonces seguiremos luchando. Sí. Bien. Háblame un poco de Almudena. Bueno, pues Almudena, pues para mí es la persona más importante de mi vida, porque es la que me ha ayudado a ver todo este camino. Antes nos has comentado algo, nos has dicho, Almudena sí es cristiana, sí, sí es católica. ¿Y tú? Yo también. Ahora sí. Ahora sí. Pues dilo alto. Sí, sí. Dilo alto y claro, porque nos has descrito a Almudena como, ella, mi novia es católica. Yo me refería a eso, a cuando la conocí. Cuando lo conocí ella lo era y yo no lo era. Y gracias a ella, pues... Hemos vuelto. ¿Cómo nos sentimos? Muy bien, muy bien. La verdad es que me siento pleno, lleno. Antes sentía eso, que me faltaba algo, que... No sé cómo explicarlo. Y ahora me siento... Antes sentías un vacío. Sí, sentía un vacío, efectivamente, sí. Y ahora, ¿cómo llenas ese vacío con Almudena? ¿Llenas ese vacío con la oración? Háblanos un poco, por ejemplo, más que nada para que sirva de ejemplo a los que nos están viendo... Porque a veces no saben cómo reengancharse otra vez. ¿Cómo llenas ese vacío? Sabemos que con Almudena, pero cuando dices, pues hago oración, no voy a misa todos los días, ¿qué es lo que más te llena? ¿Qué es lo que más influye sobre ti, sobre tu persona, para que tú puedas decir, jolín, soy católico? Sí. bueno, pues intento realizar oración todos los días, por ejemplo haciendo las lecturas del Evangelio, del Evangelio diario, con un librito que hay. Entonces eso, por ejemplo, me ayuda mucho, porque ya, por ejemplo, si al día siguiente vas a misa, no es estar en misa y estar, bueno, ya todo lo que están diciendo el sacerdote, pues ya te suena, ya lo has oído, entonces te llena, o sea, lo escuchas mejor y lo entiendes mejor, y te ayuda en ese sentido a comprenderlo mejor y a llevarlo hacia tu persona y hacia tu vida, a interiorizarlo. ¿Cómo se lo han tomado en casa? ¿Cómo te ven ahora? ¿Cómo ven al nuevo Alejandro? En casa la verdad es que tampoco, ellos notan tampoco gran cambio respecto a mí. Sí, bueno, pues ven que voy a misa y este tipo de cosas, pero nada más, o sea, yo en el fondo en casa siempre he actuado igual. Ellos me conocen, saben cómo soy. En casa no ponen ninguna prega, sí. Al contrario. ¿Y de cara al futuro? ¿Modena? ¿Sí? ¿No? ¿Un matrimonio cristiano? Por supuesto. Bueno, Dios dirá, ¿eh? Dios dirá. Que a veces igual nos lleva por otros caminos. Acabas de sacerdote, Alejandro, quién sabe. O de hermano, por ahí en las misiones. A ver, Dios dirá. Alejandro, ¿cómo notabas tú que Almudena iba sembrando en ti esas pequeñas semillitas de Dios? ¿Cómo empezaba todo? Bueno, pues casi que fue desde el primer día, de los primeros días que hablábamos. Ella me mandó un enlace a un vídeo, que era pues una charla de una pareja en Estados Unidos, creo que era, en el cual hablaban, pues bueno, cómo vivían su noviazgo, de manera pues casta, hasta el matrimonio. Y entonces ya yo, a raíz de ver ese vídeo, ya algo pasó en mí. Algo cambió. Algo cambió. Algo te removió. Yo noté que dije, efectivamente, estaba de acuerdo con todo lo que decían y me arrepentía de muchas cosas que yo había hecho hasta ahora, porque ya no, lógicamente ya no hay marcha atrás, ya estaban hechas. Y ahí empecé a valorar muchas otras cosas y a darme cuenta realmente de qué era lo importante. Seguía, pues eso, hablando con ella y no sé, pues por ejemplo, pensamientos que yo había tenido pues también sobre ese vídeo y ya sobre más cosas en cuanto a la fe, yo que sé, quedaba al día siguiente con ella, hablaba y justo lo que yo había pensado lo había pensado ella también y habíamos llegado a la misma conclusión y encima más casualidad todavía que íbamos a misa y el sacerdote, el evangelio de ese día trataba sobre eso que habíamos estado hablando. Bien, bien. O sea, para mí eran todo como señales, como diciendo, estás ahora mismo yendo en el camino correcto. Era como, no sé, todo que se me iba iluminando el camino hacia donde tenía que ir y donde tenía más sentido en mi vida, donde tenía sentido en mi vida. Bien, Dios te iba poniendo así como velitas, sí, en el camino y tú... Sí, además es que yo alucinaba, digo, no puede ser, digo, porque una vez es casualidad, dos, tres, pero cuando pasaba siempre durante mucho tiempo, digo, es que esto no es casualidad, esto no es casualidad. No, eso es que vas de la mano de Dios, gracias a Almudena, claro que sí. ¿Qué cosas hacéis juntos? Cuéntanos un poco, por ejemplo, pues cómo vivís ese noviazgo cristiano, qué os diferencia quizás de otras parejas que hay ahora mismo... Pues por ejemplo, así, diferencias importantes, pues lo que acabo de decir sobre la castidad. Pues yo, pues todos mis amigos, pues viven con su novia, mantienen relaciones y Almudena y yo, hasta que no conocí a Almudena no lo tenía claro, pero a raíz de conocerla ya, ver ese vídeo y hablar mucho, pues algo cambió en mí otra vez. Nuevamente me di cuenta de que no había actuado anteriormente, pues... como debiera y empecé pues eso, a encontrar el camino, a saber qué es lo que tenía que hacer. Castidad, todas las noches procuramos lo que hablábamos antes del Evangelio diario, pues intentamos rezarle juntos, rezar el rosario todos los días, ir a misa siempre que podamos, bueno, pues cierto tipo de cosas. Leemos libros en común sobre cómo matrimonio, preparación al matrimonio, cómo va a ser el matrimonio, cómo educar a los hijos, mil cosas estas. ¿Cómo quisieras educar a tus hijos? Pues lógicamente de manera cristiana, católica, educarles siempre, pues no sé, a que no se dejen llevar por lo que le pueda decir sus amigos o la gente de alrededor, que a veces, pues eso, pues como me pasó a mí, pues no es lo más acertado, depende del ambiente en el que estés. Te pueden llevar a separarte de Dios, a separarte del camino correcto. Educarles, pues, que tengan confianza con nosotros, que cualquier cosa que tengan pueden hablar con nosotros, que, pues, educarles en la fe, a que recen todos los días, a que tengan a Dios como un padre. ¿Habláis con algún tipo de sacerdote? ¿Habláis...? Sí, vamos, solemos tener, pues al mes, que solemos quedar una vez, a veces separados, a veces juntos, todo también de cara a mejorar nosotros como personas, en preparación para el matrimonio, pues bueno, este tipo de cosas. Bien. Bueno, Alejandro, nos tenemos que ir yendo, tenemos que pasar a la siguiente estación, a ver si hace bueno, a ver si hace malo, ¿qué más nos da? Me encanta ser rara. ¿A ti te gusta ser raro? Sí. A mí me encanta ser rara. Me encanta ser rara. De verdad, amigos, que me encanta ser rara. Y a Alejandro le encanta ser raro. Es que es una maravilla. Nos despedimos. Bendita rareza la de ser hijo de Dios. Bendita rareza la de sentirse realmente amado y abrazado por Dios. Benditos seamos todos. Gracias.